pasen los días, aunque pasen los meses, aunque pasen los años, sigo pensando en ti. Aunque viva sonriendo y ande acompañado, aunque tenga de todo, siempre me faltas tú. Y no me olvido de ti, porque alguien me contó la noche que bajó del cielo azul. Una estrellita de color me habló cosas del amor y me dijo que tu alma me extrañaba y tu cuerpo también. Una estrellita de color me habló cosas del amor y me dijo que nunca habías encontrado otro querer que te pueda complacer, que te pueda comprender como yo. Yo, ay, como yo. Estrellita, estás tan lejos. Aunque tenga de todo, siempre me faltas tú. Y no me olvido de ti, porque alguien me contó la noche que bajó del cielo azul. Una estrellita de color me habló cosas del amor y me dijo que tu alma me extrañaba también. Una estrellita de color me habló cosas del amor y me dijo que nunca habías encontrado otro querer que te pueda complacer, que te pueda comprender. Ay, como yo, como yo. Ay, como yo. Como yo, ay, como yo.